You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. ...1967 ya marca la afirmación total del rock en Estados Unidos e Inglaterra. Surgen conjuntos impresionantes como este que estamos escuchando, The Doors, que ese año sacaron dos discos, y todos impresionantes. Estamos escuchando ahora Break On Through. Una pastilla te hace más alta y otra pastilla te hace más baja. Y las que te da mamá no te hacen ningún efecto. Ve y pregúntale a Alicia cuando mide 10 pies de alto. Y si vas y persigues conejos y sabes que te vas a caer, diles que la oruga azul te ha llamado. Llama a Alicia cuando ella era pequeña. Cuando los hombres de la mesa de ajedrez se levantan y te dicen a dónde ir y acabas de comer una especie de hongo, tu mente se mueve lentamente, ve y pregúntale a Alicia, creo que ella sabe acerca de eso. Cuando la lógica y las proporciones han caído muertas de intoxicación y el caballero blanco habla de experiencias pasadas y la reina roja tiene la cabeza estallando, recuerda lo que dijo el lirón, alimenta tu mente, alimenta tu mente. White Rabbit es una canción de Jefferson Airplane y pertenece a los primeros coletazos del rock psicodélico. Fue publicada en el álbum Surrealistic Pillow de 1967, que fue uno de los discos que marcó el verano del amor. El single de esta canción llegó al puesto número 4 de las listas de Estados Unidos. Fue escrita por su vocalista, Grace Slick. La canción describe los paralelismos entre Alicia y el País de las Maravillas y a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, con los efectos del LSD con el cual había experimentado. Así, menciona el personaje que da título a la canción, la oruga que fuma, la persecución del conejo blanco, comer setas para hacer cambiar de opinión y el cambio de tamaño producido por comer dulces y beber bebidas o la reina roja. Esta idea no es nueva, ya que dentro del rock psicodélico había una corriente por esa época que afirmaba que Lewis Carroll intentó en su obra descubrir los efectos de las drogas alucinógenas en las personas de forma metafórica, describiendo cómo una niña se introduce en un mundo mágico. Alaska Scarlet when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you. ¿Qué pasó en 1967? Mediante un golpe de estado en Indonesia, el dictador y genocida Suharto toma el poder absoluto y al año siguiente será elegido presidente, y así cada 5 años hasta que presente su dimisión en 1998. El ejército griego da un golpe de estado. En diciembre el rey Constantino se dirigirá al pueblo exhortándole, sin éxito, al derrocamiento de la junta militar. Como consecuencia de ello, se tendrá que exiliar en Roma. La región sudoriental de Nigeria proclama su independencia y se constituye como República de Biafra. 5 semanas más tarde entrará en guerra contra Nigeria y quedará arrasada y será pasto de la hambruna, hasta que en 1970 se diluye y vuelve a formar parte de la propia Nigeria. 1 millón de muertos será el resultado de esta trágica aventura. Comienza la Guerra de los 6 días, al atacar Israel a las fuerzas sirias y egipcias que se están agrupando en sus fronteras. La guerra finalizará con la victoria sorprendente y rápida de Israel. El coste de esta guerra relámpago, según cifras oficiales, 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros. Al término de la batalla, Israel, sorprendentemente, controla un territorio 3 veces mayor que 6 días antes. Por primera vez en la historia de la medicina, el cirujano Christian Barnard, asistido por un equipo especializado compuesto por 30 personas, trasplanta el corazón a Luis Wachansky, de 50 años, por el de una joven de 25, muerta en accidente de tráfico. 18 días después, Luis fallecerá de neumonía debido a la debilidad de su sistema inmunológico. Se da el festival y concentración hippie del Summer of Love, Verano del Amor, donde se reunieron varios de cientos de miles de personas para celebrar el nacimiento de la nueva contracultura. El tema principal fue de The Mamas and the Papas, que decían: si vas a San Francisco, asegúrate de llevar flores en el cabello. Si vas a San Francisco, el verano será una celebración de amor. Podemos decir que este festival es precursor de lo que sería Woodstock, Monterrey y varios más. The controversy continues. Is the revolutionary leader Ernesto Che Guevara really dead? Tal vez la noticia del año fue la muerte de Che Guevara, que resulta capturado en Bolivia durante una escaramuza con un destacamento especial del ejército boliviano, el guerrillero argentino que jugó un importante papel en la Revolución Cubana. En el transcurso de la refriega fue herido. Lo trasladan preso al cercano pueblo de La Higuera, donde lo retendrán en el edificio de la escuela. Al día siguiente será ejecutado. Así lo despedía Fidel Castro. Expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el Desde Birmingham, Inglaterra, salió el primer disco de Traffic, un grupo liderado por Steve Winwood con Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. El primer disco de Traffic fue Mr. Fantasy, del cual escuchamos Colored Rain, lluvia coloreada. Sensacional banda inglesa, surgida en 1967. Se trata de Ten Years After, con su líder, Alvin Lee. El tema, Feel It For Me, Sentilo Por Mí, de su primer álbum, Ten Years After. Si bien en el Summer of Love fueron 100.000 personas en enero, en junio el Festival Internacional de Pop Music Monterrey juntó a 200.000. acompañados por el LSD, que fue muy abundante, bajo el nombre de Purple Monterey. Allí tocaron The Who, Janis Joplin, Otis Redding, Jimi Hendrix y Ravi Shankar, entre otros, mostrando la influencia que tenía en esos tiempos la música hindú. Cosas imposibles hoy, como que los artistas tocaron en forma gratuita y la totalidad de los ingresos fueron donados a la caridad. Con la excepción de quien estamos escuchando de fondo, Ravi Shankar, a quien se le pagó $3,000 por su larga estadía. El festival se considera en general, junto con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 2 semanas antes de su lanzamiento, como la cumbre del verano del amor. Trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Dos discos sacaron The Beatles en 1967, Magical Mystery Tour y el impresionante y psicodélico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, del cual escuchamos Lucy in the Sky with Diamonds. Los Rolling también sacaron 2 discos en 1967. Between the Buttons, Their Satanic Majesty Request, también un disco muy psicodélico, el único que hicieron en ese estilo. We'll be right back. 1967 fue un año extraordinario para la música. A nivel discográfico tenemos que sacaron nuevos discos Eric Burdon, Procol Harum, The Bee Gees, Bob Dylan, Buffalo Springfield, Country Joe and the Fish, Cream, Crosby, Stills, Nash, Donovan, Eric Burdon, Grateful Dead, Janis Joplin en su primer disco con Big Brother and the Holding Company, John Mayall, Jefferson Airplane, Moody Blues, Moby Gray, Savoy Brown, The Kinks, Them. Es decir, infinidad de discos. En general, hemos tratado de pasar los primeros discos de los artistas, excepcionalmente los segundos. Nos está quedando un artista en el tintero y se llama Jimi Hendrix. Hemos escuchado, por ejemplo, a Jim Morrison de The Doors, a Brian Jones con los Rolling Stones, ahora a Jimi Hendrix y en el bloque siguiente a Janis Joplin. Todos artistas fallecidos a los 27 años. Acerca de estas muertes, pueden escuchar el programa Demasiado Joven para Morir a través de www.radioboga.com. Pero volviendo a Jimi Hendrix, fue prácticamente para muchos el mejor guitarrista del rock. Su prematura muerte hizo que luego de fallecer salieran infinidad de discos. Pero los dos primeros de 1967 fueron simplemente geniales. Are You Experienced fue el primero y Axis Bold as Love el segundo. Y despidiéndonos de este bloque, vamos a escuchar uno de sus clásicos, Little Wing, Pequeña Ala. It's alright.